Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. ¿Cómo consiguieron los reyes católicos controlar la nueva corona? ¿Qué hicieron para transformar a estos reinos medievales en un estado moderno que se transformaría en un imperio dentro y fuera de Europa? Estas preguntas y algunas cuestiones más ocuparán los próximos minutos. ¡Empezamos! Con el comienzo de la Edad Moderna, las monarquías europeas evolucionan y se convierten en monarquías autoritarias, subiendo un escalón en el poder político. Consiguen controlar a la nobleza o a la iglesia gracias al apoyo de las ciudades y a la implantación de un moderno sistema de instituciones de gobierno y una burocracia mucho más efectiva. Y es que los reyes se desmarcan de la nobleza, abandonando su papel de primus inter pares para desempeñar un poder efectivo. Esta metamorfosis culminará en el siglo XVII con la monarquía absoluta. Y aquí tenemos a nuestros personajes como inventores y arquetipos de la nueva monarquía autoritaria, pero ¿cómo lo hicieron? Ya hemos hablado de la personalidad de ambos monarcas, que se resume en una gran inteligencia política. Los reyes católicos tomaron decisiones importantes en todos los ámbitos de la política, dando respuesta a los problemas sociales de la época, reorganizando las instituciones y diseñando una estricta política religiosa. En cuanto a los problemas sociales, los monarcas tuvieron que afrontar varios retos. Por un lado, el grave problema de los payeses de remensa, campesinos adscritos a la tierra de forma hereditaria que podían romper esta condición mediante el pago de una cantidad de dinero, la remensa. Además, estos campesinos soportaban los denominados malos usos, eran concretamente seis. Seis obligaciones o condiciones abusivas impuestas para mantener la relación del campesinado con la tierra de trabajo. El levantamiento de los payeses contra la nobleza en 1484 determinó el apoyo de la monarquía a los nobles y tras la derrota, los principales dirigentes de la insurrección fueron ajusticiados. El conflicto tuvo su fin con la sentencia arbitral de Guadalupe de 1486. Los payeses consiguieron la abolición de los malos usos y el reconocimiento de su dominio sobre la tierra con facultad para traspasarla. El señor seguía teniendo la propiedad de la tierra, mientras que el campesino conservaba el dominio útil a cambio de una renta. Otro de los grandes problemas que tuvieron que enfrentarse fue dar respuesta a la nobleza, el único grupo que podía acabar con las aspiraciones autoritarias de la corona. Por ello, se redujo su poder político apartándola de los cargos superiores de la administración. Como compensación, se consolidó su riqueza económica y su poder social y apenas se menoscabó su poder judicial. Finalmente, el problema que planteaban las órdenes militares, que se habían convertido en poderosas instituciones con elevadísimas rentas y un inmenso patrimonio territorial. Para controlarlas, presionaron a las órdenes militares castellanas para que se eligieran al rey como gran maestre de cada una de ellas. De este modo, Fernando fue nombrado gran maestre de la Orden de Calatrava en 1487, Gran Maestre de la Orden de Alcántara en 1494 y Gran Maestre de la Orden de Santiago en 1499. Otro de los propósitos que había que transformar era la modernización de sus instituciones y su reorganización. Los reyes católicos tomaron diversas medidas. Crearon la Santa Hermandad, cuerpo armado que debía garantizar la seguridad en las ciudades y los campos y reprimir el bandidaje en los caminos. También forjaron a hierro y fuego un ejército profesional basado en la movilidad de la caballería ligera y la infantería, que alcanzó notables éxitos en la Guerra de Italia. Y en materia de justicia se crearon un Tribunal de Justicia Superior llamado Chancillería, con sedes en Valladolid y Granada, y un tribunal de rango inferior llamado Audiencia, con sedes en Santiago y Sevilla. Además, consolidaron la figura del corregidor, una especie de alcalde delegado del rey en las ciudades y municipios, designado directamente por este. Modernizaron el Consejo Real, ya que desbancaron de la alta nobleza y del clero su poder. Fueron sustituidos por burguesía letrada, que era fiel a la corona, y se convirtió en el órgano de gobierno más importante. Se constituyeron consejos especializados en ciertas materias como la de Aragón, Inquisición o el Consejo de Indias, pero el Consejo Real estaba por encima de todos los demás y acabó tomando el nombre de Consejo de Castilla. En la fiscalidad, los reyes aseguraron la capacidad recaudadora de la Hacienda Real. En las Cortes de Toledo de 1480 sometieron a revisión las mercedes concedidas por los reyes anteriores, lo que permitió recuperar parte del patrimonio real. En materia de política religiosa, los reyes católicos representaban el final de la tolerancia medieval entre las tres culturas, utilizando la religión como un instrumento de control político y social. Para ello llevaron a cabo una reforma de la Iglesia, a través de la cual los reyes ejercieron un control muy estricto en el nombramiento de obispos, afirmando el regalismo por el cual los reyes tenían privilegios en asuntos eclesiásticos. Además, iniciaron una reforma disciplinaria de las órdenes religiosas con el apoyo del cardenal Cisneros, para acabar con la vida disoluta y frívola del clero. En 1478 crearon el Tribunal de la Inquisición, única institución junto a la corona, con jurisdicción sobre todos los reinos hispanos, para luchar contra los conversos que continuaban sus prácticas religiosas, y acabó convertida en un instrumento también de control político e ideológico de la población. El primer inquisidor general fue el dominico Fray Tomás de Torquemada. En 1492, los reyes católicos decretaron que los judíos debían convertirse al cristianismo o abandonar la península en el plazo de 4 meses. Las causas de esta decisión pueden radicar en el antisemitismo de la población, en el afán de apropiarse de sus bienes o impedir que arrastrasen a los conversos al judaísmo. La principal consecuencia fue la pérdida de población, que además formaba un grupo que desempeñaba actividades económicas de gran utilidad, tales como médicos, artesanos o prestamistas. A partir de 1499, el cardenal Cisneros emprendió una política de conversiones forzosas para los mudéjares granadinos. El descontento de la población islámica estalló en las rebeliones del Albaicín y el de las Alpujarras, que acabaron con una dura represión que obligaba a los mudéjares a abandonar España o a convertirse al cristianismo. Estos mudéjares se transformarán así en moriscos, musulmanes cristianizados que también serían expulsados un siglo después. La solución a los problemas sociales ayudaron al control político de una sociedad como la hispánica, que era muy diversa. y los cambios institucionales modernizaron e hicieron más efectiva la gestión de la corona. El poder real creció y se centralizó y se impuso a la nobleza que cada vez dependerá más de la monarquía. Se impone de esta manera la teoría autoritaria que los propios reyes defendían. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, os digo que es mi deseo que las cosas que aquí aprendamos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.